pero yo te lo quité como si fueras un capullo. Esta es la vida que tú siempre tendrás, si no buscas el camino del amor y de la paz. Más vale que ella cambie tu camino y que tú busques de aquel que puede darte un destino. Más vale que ella cambie tu camino y dime cuál es tu destino. ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? Hey yo, put down your pistola, don't play with that gun no more. Cause all you do is hang out with your friends at the local liquor store. Yes, I'm a man, no I ain't prissy. Just cause I don't care, it don't make me a sissy. Cause I live for what's right, yeah, fight the good fight. I bring the message with the beat to make you bump your head all night. Ain't come to play, nah, just come to say that I know the man with the plan for the better way. And if you don't listen, you're messing up big time. Slam to my beat, but listen up to my rhyme. Cause the world's messed up, yeah, too blind to see. The only one man can set the captive free. Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? Yo conozco el que puede darte eterno amor, tus pecados perdonar y quitar tu dolor. Yo conozco el que murió en la cruz por ti, para que por la eternidad tú podrás vivir. Para que tú ya no tuvieras que sufrirlo más, sino que tengas en tu corazón su dulce paz. Pato, ya no importa el pasado que tuviste, ya no importa los pecados que tú cometiste. Abre tu corazón y ya te enseñará un gran amor que es tan profundo que nunca te dejará. Yeah, pato, ponte serio, esto no es un juego. Si tú vives por el diablo, tú te quemas en el fuego. Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? Man, let me check the mic, can I have your attention? Listen up, yo, cause I got something to mention. Here we come with the beat to rock the house like Mega. Giving all the glory to the Alpha and Omega. Wanna give a shout out to my pops and my moms. Let you know my love for you too. Still stand strong, never gonna forget all that you did for me. You gave me love and you were there in all the times I need. I thank God for my brothers who didn't stop the fight and making sure I didn't end up on the wrong side of right. Forget about the way in which my life was gone. Real love, brother love, they was always shown. Got two other things that I can't forget. The blessing that I found with the wife that I met. The gift that I got with my baby girl. I wouldn't trade it all for the world. Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pregúntate, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Esta canción de Disibreto va para toda aquella gente que solo pasa matando, viviendo esa vida tan horrible. Boy, ¿qué te pasa, hombre? Que no te importa tu destino. Solo mira para el cielo, que él te está esperando. Man, pregúntate.